Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía viene de la falsedad. Todo hipócrita es falso, pero el hipócrita perfecciona o refina la falsedad. Se hace dobles en su intención. Se hace mentiroso y propaga la mentira. Y lo hace como si fuera una verdad que hay que pensar, que hay que seguir y que hay que obrar. La hipocresía es muy común hoy día en todas partes y sobre todo dentro de la iglesia con los católicos. Los católicos son los perfectos hipócritas. Están ya en el refinamiento de la falsedad, de la doblez y de la mentira, en la perfección de estas tres cosas. La hipocresía se pliega, se esconde tras los pliegues de cualquier corazón. Y si no se corta su cabeza a tiempo, ésta crece e inunda todo el corazón. Y las obras de la criatura, del hipócrita, están siempre llenas de maldad. Es la hipocresía el vicio que ocasiona la ruina de multitud de almas, que conociendo la verdad, sin embargo, permanecen en la mentira y elevan esa mentira a la verdad. Justifican esa mentira y propagan esa mentira a los cuatro vientos. Son hipócritas los que han escrito esa corrección al falso papa, porque denuncian sus herejías y lo siguen llamando papa. Esta es la hipocresía de tantos católicos. El fundamento sobre el cual se asienta la iglesia es la palabra de Dios. No son los apóstoles, no es el papa, no son los obispos. La palabra de Dios fue la que enseñó, la que dictó a los apóstoles, y sobre esa palabra de Dios se basa todo el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Sobre la palabra de Dios, la iglesia es construida, es levantada. La iglesia no se construye sobre los apóstoles, ni sobre los obispos, ni sobre el papa. Es la palabra de Dios la que es la piedra, la que es eterna y la que dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre la palabra de Dios, voy a edificar mi iglesia. Es la palabra de Dios el fundamento de la verdad. No es lo que dicen o lo que obran los apóstoles, o lo que dicen y obran los obispos, o lo que dice y obra un papa. La base de la iglesia no puede ser nunca sacudida, porque es la palabra de Dios eterna es la roca eterna. Y esa palabra de Dios no puede ser cambiada ni modificada. Lo que puede ser cambiado y modificado, lo que puede ser sacudido, es el edificio que está edificado sobre la palabra de Dios, sobre esa roca eterna. Jesús enseñó a Pedro que él era la cabeza visible de la iglesia y por tanto el edificio se construye en la obediencia a Pedro. En un gobierno vertical, en una pirámide. Si este edificio se cambia, si esta pirámide se cambia, entonces la roca, que es la palabra de Dios, no puede sostener ese edificio. Si se pone un gobierno horizontal, como ya hace más de 4 años que se ha puesto, ahora se cumplen los 4 años en que oficialmente se quitó el gobierno vertical y se puso un conjunto de hombres que gobiernan la iglesia. Y ya no hay una cabeza y por tanto ya no hay una obediencia a esa cabeza, sino que ya hay muchas cabezas. Entonces la palabra de Dios no puede sustentar ese nuevo edificio y comienza a aparecer una falsa iglesia. Y todo cuanto se haga en esa falsa iglesia no vale para Dios. No hay autoridad divina, no hay poder divino, porque la palabra de Dios, que es la roca de la iglesia, no puede sustentar ese nuevo edificio. Y por tanto, ya no se puede llamar papa al hombre que encabeza ese nuevo edificio con ese gobierno horizontal. Es una mentira llamar papa a Jorge Mario Bergoglio. Y quien dice que Jorge Mario Bergoglio es papa, no solamente es mentiroso, es también un falso. Y comienza a tener una doble intención en la vida eclesial y, por tanto, en la vida espiritual, porque ambas van unidas. Por eso esa corrección que han hecho esos teólogos es una corrección propia de gente hipócrita. Gente falsa, gente doble y gente mentirosa que no va a servir para nada. Está todo el mundo contentísimo con esa corrección y así está el mundo de los católicos, ciegos, borrachos de soberbia, orgullosos a más no poder, hipócritas en su perfección, porque conocen la verdad, pero desprecian esa verdad para seguir sus intelectos, para manifestar sus razones, para propagar la mentira. ¿Cuánta palabrería hay en ese discurso, en esa corrección? ¿Cuánta mentira bien dicha? Con profunda aflicción, pero impulsados por la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Si sois fieles a Jesucristo, entonces tenéis que atacar a ese hombre, porque no es papa. Pero los intelectuales solamente tienen un lenguaje intelectual. Están en su discurso teológico, impulsados por la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Por el amor a la Iglesia y al papado, y por la devoción filial hacia usted, ¿cuántas majaderías pone esta gente en esa corrección? Y la gente lee esto y le encanta este discurso, que es el amor a la Iglesia para la élite intelectual católica, que es el amor al papado para la élite intelectual católica. ¿Devoción filial a Jorge Mario Bergoglio? ¿Es Jorge Mario Bergoglio hijo de la Iglesia? ¿Cuando lleva toda su vida diciendo herejías? ¿Cuando predica un evangelio que le excomulga, por el cual es anatema? ¿Cuando ha puesto en la Iglesia un cisma, un gobierno horizontal, en donde no hay autoridad humana, divina, sino solamente humana? Es que leer ya el primer párrafo de esta corrección es empezar a vomitar. Aquí se ve la hipocresía perfecta de la élite intelectual católica. Con profunda aflicción, el sentimentalismo barato de esta élite intelectual. Palabras que les encantan a los intelectuales. Cómo saben manejar las palabras, las frases, las razones, los discursos teológicos. Nos está permitido emitir esta corrección por ley natural, por ley de Cristo y por la ley de la Iglesia. No saben lo que están diciendo. Su santidad ha sido designado por la divina providencia. Primera mentira. Jorge Mario Bergoglio no ha sido elegido por el Espíritu Santo para regir la Iglesia católica. Ha sido elegido por el demonio y sus huestes, los cardenales, en un falso cónclave para levantar la nueva Iglesia del Anticristo. Hay que empezar por aquí. Esta es la verdad. Y este escrito empieza por una gran mentira. Su santidad ha sido designado por la divina providencia. Gran mentira. Esta élite intelectual tiene el dogma y no lo obra en la Iglesia. Esta élite intelectual no cree en los profetas y por eso quedan en la mentira de su discurso teológico, en la mentira de su ciencia, en la mentira de su teología. Su santidad ha sido designado por la divina providencia. ¡Qué gran mentira! ¡Qué gran hipocresía! Guardaos de la levadura de los hipócritas, de los fariseos, que es la hipocresía. Esta corrección ha sido hecha por fariseos, teólogos fariseos, que no llaman a las cosas por su nombre. Aquí está la falsedad, aquí está la doblez, aquí está la mentira. Y eso es la ruina de muchas almas. De toda esa élite intelectual católica, esta es su ruina. Si la élite intelectual católica no se aferra a la verdad en todo momento, entonces sin la verdad solamente está viviendo una gran mentira. Esta corrección es una gran mentira. Por la ley natural, pues tal como los súbditos tienen por naturaleza un deber de obedecer a sus superiores en todas las cosas lícitas, también así tienen un derecho a ser gobernados de acuerdo a esa ley y por lo tanto a insistir donde fuera necesario que sus superiores así gobiernen. Es que el gobierno en la Iglesia no es por ley natural, porque no es el gobierno que se da en el mundo. El gobierno en el mundo es por ley natural. Así como el marido es la cabeza de la esposa en el matrimonio, así el gobernante es la cabeza de los súbditos en el Estado. Eso por ley natural, ley de naturaleza. Pero la Iglesia no es por ley natural, sino por ley de la gracia. Y por tanto, el gobierno en la Iglesia es distinto al gobierno que se da en el mundo, en los gobiernos del mundo. Es por ley de la gracia como se obedece a la cabeza. Porque la Iglesia es una institución espiritual, es una realidad espiritual, no es una realidad natural. El matrimonio es una realidad natural. El gobierno, los estados son realidades naturales. Pero la Iglesia no es una realidad natural. No es una exigencia de la naturaleza. Es una exigencia de la gracia y del Espíritu. Por eso el Señor decía, mi reino no es de este mundo. El matrimonio es de este mundo. El Estado y sus gobiernos son de este mundo. La Iglesia tiene que estar en este mundo y es una sociedad perfecta, pero espiritual. Se rige en todo por la ley de la gracia y la ley del Espíritu. Por eso en la Iglesia la obediencia es a Dios antes que a los hombres, que es lo que decía San Pedro. Porque la roca de la Iglesia es la palabra de Dios, la verdad eterna. El fundamento de la Iglesia no es la palabra humana, no es la mente de ningún obispo, no es la mente de ningún papa, no es la mente de ningún sacerdote. Y entonces es por ley de la gracia, como en la Iglesia los súbditos, los obispos, los sacerdotes, los fieles obedecen a la cabeza. Y la cabeza tiene que gobernar según la gracia y el Espíritu, no según la ley natural. Y por eso la cabeza de la Iglesia no puede salirse de lo que le enseña la palabra de Dios, de lo que fue enseñado a los apóstoles, de esa doctrina de Cristo que es siempre eterna y que es para todos los tiempos. La cabeza de la Iglesia tiene que enseñar la palabra de Dios. No puede enseñar la palabra humana. La palabra humana está de acuerdo a la ley natural. El gobierno humano está de acuerdo a la ley de la naturaleza. Pero el gobierno en la Iglesia tiene que estar de acuerdo a la ley de la gracia, pues todo es gracia. Y la obediencia en la iglesia, la obediencia del fiel católico al sacerdote o el sacerdote al obispo o el obispo al papa, es por ley de la gracia. No es por ley natural. No es la obediencia de la esposa al marido, que es la cabeza. No es como esa obediencia que es natural, por ley de naturaleza, en la cual la esposa tiene que someterse a los pensamientos humanos del esposo. Cuando esos pensamientos no son una mentira, no son un error, cuando esos pensamientos no llevan a un pecado. E igual en los gobiernos, los estados, los súbditos se someten a lo que dictan los hombres en sus gobiernos, siempre que esas palabras humanas o leyes humanas no vayan en contra de la voluntad de Dios o sean un pecado, etc. Pero en la iglesia se está hablando de las gracias y por tanto se está hablando de la obediencia a la verdad. Si el obispo, si el papa, si el sacerdote no me está diciendo la verdad que está en Cristo, la verdad de la doctrina de Cristo, entonces no se da la obediencia. Porque se obedece por ley de la gracia, no por ley natural. ¿Ven tantas mentiras de esta élite intelectual católica en esta corrección? Segunda gran mentira. Por la ley natural estamos obligados a obedecer al Papa. Gran mentira. Gran falsedad. Esa gente está en su discurso teológico. Los católicos tienen derecho a ser gobernados de acuerdo a la ley de la gracia y la ley del Espíritu. No de acuerdo a la ley natural. Y por tanto los católicos tienen derecho a exigir a los sacerdotes, a los obispos y al Papa que gobiernen de acuerdo a esa ley de la gracia y a la ley del Espíritu. Qué pocos conocen lo que es la obediencia en la iglesia, lo que es obedecer a un sacerdote, lo que es obedecer a un obispo, lo que es obedecer a un papa, y cuál es el gobierno de la iglesia, de la jerarquía. Qué poca gente conoce lo que es la iglesia, lo que es su gobierno, lo que es la obediencia. Y siguen esta élite intelectual católica en este panfleto. Por la ley de Cristo, pues su espíritu inspiró al apóstol Pablo a reprender a Pedro en público cuando este último no actuó de acuerdo a la verdad del Evangelio. ¿Qué entiende esta élite católica intelectual por ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. En dos mandamientos se resume todo: el amor a Dios y el amor al prójimo. Esa es la ley de Cristo. Y por tanto, donde está el amor, está la exigencia de la verdad. Si la verdad no es sostenida por la jerarquía, entonces esa jerarquía no puede representar a Cristo en la iglesia. Y esa jerarquía debe ser reprendida, debe ser amonestada. Pero esto se hace con la verdadera jerarquía de la iglesia. Esto no se puede hacer con la falsa jerarquía de la iglesia, pues esta no está representando a Cristo en la iglesia. Pedro, cuando fue reprendido por Pablo, estaba representando a Cristo en la iglesia y entonces debe ser amonestado por la ley del amor. Pero cuando una falsa jerarquía está en el gobierno de la Iglesia, ya no rige la ley del amor, sino la ley de la justicia. Y por eso es deber del católico batallar en contra de la falsa jerarquía y mostrar su herejía y combatir su herejía. Y decir a toda la Iglesia que no pueden obedecer a esa falsa jerarquía. Segunda, tercera gran mentira de esta élite intelectual católica. Por ley de Cristo, por ley del amor, se corrige a la jerarquía que se desvía. Por ley de la justicia, se ataca a la jerarquía que vive su herejía, que proclama su herejía, que obra el cisma y se combate. Y no se la obedece en la Iglesia, porque la obediencia es por ley de la gracia, no por ley natural. Y tercera cosa que dice esta intelectual, la élite intelectual católica, por ley de la Iglesia. La ley de la Iglesia nos constriñe, ya que establece que el fiel a Cristo tiene el derecho, a veces el deber, de acuerdo con su conocimiento, competencia y posición, a manifestar a los sagrados pastores sus visiones en materia que se concierne al bien de la Iglesia. ¡Cuánta estupidez en este último párrafo! ¡Qué estúpidos son esta élite intelectual católica! La ley de la Iglesia, sacan una ley del derecho canónico que no tiene nada que ver con una corrección a un supuesto papa. ¿Cuál es el bien de la Iglesia aquí? ¿Cuáles son las materias que conciernen al bien de la Iglesia aquí? El bien de la Iglesia es llamar a Jorge Mario Bergoglio como falso papa. Ese es el bien de la Iglesia. Las materias que concierne al bien de la Iglesia, las materias que concierne a llamar a este hombre como falso papa, es declarar al mundo sus herejías. Es batallar sus herejías. Es excomulgar a este hombre oficialmente de la Iglesia. Es decirle que se vaya a un monasterio para que llore sus malditos pecados y encuentre la conversión para su estúpida y loca vida. Y por tanto, el fiel de Cristo tiene el derecho y tiene el deber de decir esto en este escrito. Y esto es lo que no dice esta élite intelectual católica, que es farisea en su perfección. Cuarta mentira, bien dicha, bien publicada, con palabras que le gusta a todo el mundo, porque la gente vive de palabrería humana, de discursos teológicos. Pero la gente no se aferra a la verdad. El fundamento de la Iglesia es la verdad. No lo que dicen los teólogos, no lo que dicen los obispos, no lo que dicen los apóstoles. El fundamento sobre el que se asienta la Iglesia es la palabra de Dios. La Iglesia no se asienta en lo que dicen los teólogos, en lo que dice el derecho canónico, en lo que dicen los obispos, en lo que dice el Papa. Y todo aquel que quiera ser Iglesia en estos tiempos tiene que declarar la verdad de la palabra de Dios. No tiene que hacer el juego a tanta élite intelectual católica, que en sus escritos se ve su gran fariseísmo, su gran hipocresía. Esa hipocresía que es hija de la falsedad, esa hipocresía que es el vicio de todas las almas por el pecado original, que es el refinamiento de la falsedad, de la doblez y de la mentira. ¿Cuánta gente intelectual católica se va a ir al infierno por sus discursos teológicos? Por no aferrarse a la verdad en todo momento, porque sin ella solamente se está viviendo en una gran mentira. Y la gente aplaudiendo y estando contenta con esta gran mentira de esta corrección farisaica, hipócrita, que va a traer consecuencias nefastas para esa élite intelectual católica.